Vamos a meternos en el estofado. Ustedes saben que abre la última parte del programa una mezcla de fragmentos de canciones que hacen a un disco, y ese es nuestro estofado. De esto nos alimentamos a esta hora de la noche de los lunes, de este lunes de diciembre en particular. Artaud, no el poeta, sino el disco Artaud. Estamos hablando de Luis Alberto Spinetta y estamos hablando de Pescado Rabioso al mismo tiempo, porque se lo puede considerar o el tercer álbum de estudio de Pescado Rabioso o el segundo como solista de Luis Alberto Spinetta, o las dos cosas. Fue lanzado en el 1973. Estaban colaborando Gustavo Spinetta, Rodolfo García y Emilio del Guercio. Estos dos son compañeros de la banda Almendra. Bueno, obviamente el título del álbum hace referencia al poeta francés y creador del Teatro de la Crueldad, Antonin Artaud, a quien está dedicado. El concepto del disco está influido por su vida y por su obra, y expresa la reacción de Spinetta ante la misma, ante la obra de Artaud. Está considerado una de las obras culminantes de la música latinoamericana y del propio Spinetta, ¿no? Y también uno de los mejores discos del rock argentino. Bueno, hay allí una cantidad de melodías de las cuales se inspirarán, vamos a ponerlo así, homenajearán más luego otros grupos. Y una cantidad de melodías, decía, y de sutilezas y de fortalezas que hacen que este disco esté lleno de canciones, memorables. Así que nuestro estofado del día de la fecha está referido precisamente a esta placa. Voy a mencionar algunas de las canciones y seguramente te va a ir dando ganas de probar el estofado. Todas las hojas son del viento, Cementerio Club, Por, Superchería, La sed verdadera, Cantata de puentes amarillos, Bajan, A Starosta el idiota y Las habladurías del mundo. Esto constituyen los 36 minutos 56 segundos, de los cuales nosotros vamos a compartir unos cuantos menos, en este estofado harto. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. ¿Quién le dio al pequeño Dios centro gris del abismo? Superstición.

no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Porque es entonces cuando las horas puede ser la luna. Esa carne que ya no se tocará en la vida, esa lengua que ya no logrará abandonar su corteza, esa voz que ya no pasará por las rutas del sonido, esa mano que ha olvidado hasta el ademán de tomar, que ya no logra determinar el espacio en el que ha de realizar su aprehensión, ese cerebro, en fin, cuya capacidad de concebir ya no se determina por sus surcos. Todo eso que constituye mi momia de carne fresca da a Dios una idea del vacío en que la compulsión de haber nacido me ha colocado. Mi vida es completa, ni mi vida es completa, ni mi muerte ha fracasado completamente. Físicamente no existo, por mi carne destrozada, incompleta, que ya no alcanza a nutrir mi pensamiento. Espiritualmente me destruyo a mí mismo, ya no me acepto como vivo. Mi sensibilidad está a ras del suelo y poco falta para que salgan gusanos, la gusanera de las construcciones abandonadas. Pero esa muerte es mucho más refinada. Esa muerte multiplicada de mí mismo reside en una especie de rarefacción de mi carne. La inteligencia ya no tiene sangre. El calamar de las pesadillas da toda su tinta, la que obstruye las salidas del espíritu. Es una sangre que ha perdido hasta sus venas. Una carne que ignora el filo del cuchillo. Pero de arriba a abajo de esta carne agrietada, de esta carne no compacta, circula siempre el fuego virtual. Una lucidez enciende, de hora en hora, sus ascuas que retornan a la vida y sus flores. Todo lo que tiene un nombre bajo la bóveda compacta del cielo, todo lo que tiene un frente, lo que es el nudo de un soplo y la cuerda de un estremecimiento, todo eso pasa en las rotaciones de ese fuego en el que se asemejan las olas de la carne misma, de esa carne dura y blanda que un día crece como un diluvio de sangre. La habéis visto a la momia fijada en la intersección de los fenómenos, esa ignorante, esa momia viviente que lo ignora todo de las fronteras de su vacío, que se espanta de las pulsaciones de su muerte. La momia voluntaria se halla levantada, y a su alrededor se agita toda realidad. La conciencia, como una tea de discordia, recorre el campo entero de su virtualidad obligada. Hay en esa momia una pérdida de carne. Hay en el sombrío lenguaje de su carne intelectual toda una impotencia para conjurar esa carne. Ese sentido que recorre las venas de esa carne mística, en la que cada sobresalto es un modo de mundo y otra especie de engendrar, se pierde y se devora a sí misma, en la quemadura de una nada errónea. ¡Ah! Ser el padre nutricio de esa sospecha, el multiplicador de ese engendrar y de ese mundo en su devenir, en sus consecuencias de flor. Pero toda esa carne es solo comienzos y ausencias, y ausencias, y ausencia. Ausencias. Ese era Antonín Artaud, que inspiró el disco que escuchamos en el estofado de Pescado Rabioso o de Luis Alberto Spinetta, estofado Artaud. Esto fue Te Doy Una Canción. Hasta la semana que viene nos vamos con Jaime Ross y nos vamos al fondo del mar a ver si encontramos una de sus siestas. Pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa. Estuvo Fer Alarcón en la operación técnica. Y al cielo de cristal le dio al abrirse. Mi nombre es Astor Vitali, hasta la semana que viene. Ventana del jazmín. Y al cielo de cristal le dio al abrirse. Corazón de par en par, de par en par, el cielo tarde la siesta que se recuesta por la vereda. Sobre las hojas, fin de febrero, danzando sombras. Poco a poco, pelota los pibes, se van marchando, dejando las horas. El murmullo de umbrales en los aguas que están mirando pasar las horas. Escuchen lo que pasó. Los otros días la vecina de frente tuvo una nena, todo decía qué cosa bella, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Escuchen lo que pasó. Pasó medio con su negra, durazno y raro, su miedo de imán y mala cuesta, llamando algo. Bla bla bla bla, ne ne ne ne, bla bla bla bla bla bla bla bla, ne ne ne ne. Escuchen lo que pasó. Pasó que...